Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde Misiénaga. Hoy es martes 26 de mayo del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Son titulares en esta emisión, no se reportan casos positivos a la COVID-19 en la Ciénaga de Zapata. Significativo acumulado de lluvia en Playa Girón. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde Misiénaga. Sin reportar casos positivos a la COVID-19, se encuentra la Ciénaga de Zapata tras el empeño y disciplina del pueblo y sus máximas autoridades. A pesar de los pronósticos arrojados por la afluencia de turismo recibida hasta principios de año, la prevalencia del nuevo coronavirus no se descarta hasta la fecha en el municipio cenaguero. Un control riguroso en áreas públicas, la venta constante de hipoclorito de sodio en las farmacias de cada comunidad, el chequeo de especialistas de higiene y epidemiología a centros laborales y el trabajo eficaz del Ministerio del Interior permiten obtener buenos resultados para enfrentar la pandemia. A la entrada del territorio se chequean diariamente a pasajeros y personal indispensable mediante la pesquisa que realiza el encargado de salud, así como la fumigación de los vehículos que transporta a los trabajadores. Los centros de aislamiento siguen en total funcionamiento y reciben a viajeros y contactos de casos sospechosos como La Cubanita, donde aún se hospedan 9 personas que se relacionaron con un caso de Playa Girón en espera de resultados. Por otra parte, en Brisas del Sur, sistema de alojamiento de comercio y gastronomía habilitado para esta función, se encuentran 6 viajeros, de ellos 4 residentes de España, 1 de Argentina y 1 de Italia, todos hasta el momento sin presentar síntomas. Asimismo, se realizó un estudio con 51 muestras del PCR, las que resultaron negativas, comprobando la no existencia de la COVID-19 en el sureño municipio de Matanzas. Siguiendo las normas de bioseguridad y cumpliendo los protocolos, son las principales alternativas en la Ciénaga de Zapata para mantenerse sin casos positivos al nuevo coronavirus. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora. Un acumulado de 126.3 milímetros de lluvia registrado por la Estación Meteorológica de Playa Girón destaca como el más significativo de las últimas 24 horas en la provincia de Matanzas debido al paso de una onda tropical. Marisela García Sánchez, jefa de la estación situada en el humedal Ciénaga de Zapata, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la región suma 405.6 milímetros en el presente mes de mayo, cifra superior a la media máxima de 298.3 milímetros para la etapa. Estas precipitaciones resultan beneficiosas para la dinámica del humedal. Actualmente estamos en una situación muy favorable, superior a nuestras expectativas. Antes del inicio del periodo lluvioso había mucha sequía, valoró García Sánchez. Según precisó la meteoróloga, mientras en el año 2018 la estación de Playa Girón registró 495.4 milímetros en mayo, como resultado de las intensas lluvias asociadas a la tormenta subtropical Alberto, que llegó a provocar inundaciones, en el 2019 solo cayeron 60.8 milímetros. Yamile Pérez Benítez, técnica del Departamento de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial de Matanzas, informó que otros acumulados significativos de precipitaciones se contabilizaron durante las últimas 24 horas en los municipios de Jagüey Grande con 70.5 milímetros, Unión de Reyes de 68 milímetros y Colón con 61.4 milímetros. Pérez Benítez comentó que se mantiene elevada la probabilidad de lluvia ante la presencia de una onda tropical en los mares al sur del occidente de Cuba, en combinación con una vaguada en el Golfo de México. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Insiste Cuba en mantener las medidas contra la COVID-19. La información precisa. La inmediata la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya Desde mi Siena. Cinco minutos. Sin síntomas de la enfermedad COVID-19 y con respuesta favorable al tratamiento con antivirales, se mantienen los 5 niños positivos al coronavirus SARS-CoV-2 ingresados en el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño, que se ubica en la ciudad de Matanzas. José Hernández Hernández, director de la institución, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que los menores reciben todos los cuidados médicos en el área destinada a los pacientes infectados con el virus y también dos jóvenes madres de 26 y 35 años de edad, respectivamente. Dos niñas, una de 6 meses de edad y otra de 8, y 3 varones con un año, 8 y 10 años, respectivamente, se encuentran al cuidado del personal de salud de la institución, donde no se reporta transmisión de la pandemia como resultado del cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad. Hernández Hernández informó que este sábado resultó positivo al SARS-CoV-2 el niño Dylan, de un año de edad y residente en la ciudad cabecera de la provincia de Matanzas, quien actualmente inicia el tratamiento con antivirales en el centro asistencial. El también especialista en pediatría señaló que hasta la fecha el centro suma más de 300 casos sospechosos por coronavirus y en total 14 menores con diagnóstico positivo a partir de la prueba de biología molecular en tiempo de real, conocida por las siglas PCR. Según valoró el doctor, entre los casos atendidos predominan los pacientes sin fiebre, problemas respiratorios ni ninguna otra manifestación clínica de la pandemia. De ahí la necesidad de que la población tenga percepción del riesgo de infectarse y no descuide las medidas de distanciamiento social. Noticiario Desde mi Sierra. Según informó el diario Granma, el gobierno cubano reiteró su posición de mantener las medidas aplicadas en el país contra la COVID-19 y no bajar la guardia ante la epidemia, aún con la tendencia a la disminución en la cantidad de confirmados por día y en la cifra de pacientes activos. Al respecto, el primer ministro Manuel Marrero Cruz subrayó que hay que seguir persuadiendo a la población para que no se genere un estado de exceso de confianza y se continúen aplicando las medidas. Y agregó que hay que extremar los cuidados, sobre todo ahora con las lluvias, para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti y que no se complique la situación epidemiológica en la nación. Marrero Cruz señaló como una prioridad la producción de alimentos y también la batalla contra los especuladores y el incremento de precios, que son aspectos que reiteradamente se plantean por parte de la población. Tenemos que seguir combatiendo con fuerza, destacó, toda actitud negativa que perjudique el bienestar del pueblo. Por su parte, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, explicó que el 96,8% de los pacientes diagnosticados con la enfermedad que continúan ingresados presentan una evolución clínica estable. Se acumulan 82 fallecidos y se han otorgado 1.704 altas médicas a pacientes recuperados. Acerca de los eventos de transmisión local, Portal Miranda informó que han concluido 34 y se mantienen 10, luego de haberse cerrado en las últimas horas el de la comunidad La Ceiba del municipio pinareño de Guane y el del latinoamericano en el capitalino municipio del Cerro. El ministro apuntó que en los últimos 15 días las tasas más altas de incidencia de casos positivos a la COVID-19 por cada 100.000 habitantes se mantienen en Matanzas y La Habana. Por el contrario, no se reportan contagiados en ese mismo periodo de tiempo la Isla de la Juventud y 8 provincias. Santi Spíritus, Artemisa, Granma, Mayabeque, Holguín, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Guantánamo. Páginas de la historia desde mi Ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 26 de mayo de 1799. Nace Felipe Poey Aloy. Este insigne cubano abogado de profesión se distinguió en varios campos del saber como la mineralogía, la geografía, la historia natural y sobre todo como estudioso y clasificador de los peces marinos y de agua dulce de nuestro archipiélago. Labor que resumió en su obra monumental Ictiología Cubana, de trascendencia universal, que dio a conocer en la Exposición Internacional de Ámsterdam, lo que le valió la Orden del León Neerlandés otorgada por el rey Guillermo III. Murió el 28 de enero de 1891 a la edad de 91 años. 26 de mayo de 1841, fundación del periódico La Prensa, periódico de literatura, teatro, ciencias, artes, también agricultura, economía y comercio, se publicó en La Habana. Sus primeros directores fueron Luis Caso Isola y José García de Arboleya. Publicó artículos sobre materias disímiles, composición poética, novelas, literatura cubana, crónica habanera, novedades, lista de lotería y muchos más. Muchos fueron sus colaboradores. Se destacan Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Bachiller y Morales, Gertrudis Gómez de Avellaneda, entre otros. El cese definitivo de la publicación fue el 29 de mayo de 1870. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Buenos días, radioyentes. Desde la Estación Meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo del 2020. Como situación significativa tenemos que persiste la inestabilidad en el tiempo para el día de hoy. El cielo estará parcialmente nublado y desde el final de la mañana mayormente nublado con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. La tarde será calurosa con temperaturas máximas que oscilarán entre los 29 y 32 grados Celsius, inferiores en zonas costeras. Y durante la noche descenderán para estar entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos soplarán del sudeste al sur con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Con este régimen de viento predominará el poco oleaje en el litoral sur. Se recuerda que en áreas de tormentas eléctricas y chubascos fuertes la intensidad del viento y la altura de las olas pueden ser superiores a los valores pronosticados. La luna transita por la fase de luna nueva. Para el noticiario desde mi ciénaga fue un reporte de Anía Mejías Morales, quienes reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde mi ciénaga. Tony Ávila, reconocido músico cubano, y Adrián Gómez Sancho, joven de vanguardia en la creación visual, gestan un videoclip que fusionará nueva trova y artes plásticas. El propósito es hacer otra versión audiovisual de la canción Más Amor y Menos Muros, explicó Gómez Sancho al diario Girón. 48 autores asumirán la realización de una obra en lienzo con la dimensión de 50 por 50 centímetros que evoque el actual momento de confinamiento. Adelantó que entre los involucrados se incluirán creadores de las ciudades de La Habana, Matanzas y Cárdenas, y para enriquecer las voces visuales, 10 niños aportarán también su inventiva. Cuando la situación lo permita, las piezas integrarán una exposición colectiva en la Galería Pedro Esquerré para presentar el catálogo y el video musical, y posteriormente se donarán los cuadros al Ministerio de Salud Pública. Tony Ávila se incluye entre los trovadores cubanos más populares por los mensajes y valores que defienden sus composiciones. Y Adrián Gómez Sancho gana el respeto de los colegas y el público por su obra visual, con loables resultados en eventos como el más reciente Salón Roberto Diago en Matanzas. Ante el distanciamiento social, esencial medida para controlar la pandemia de la COVID-19 que aqueja al mundo, los artistas aprovechan las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y gestan nuevos proyectos para animar el espíritu y unir sin violar la lejanía física. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga. De lunes a viernes. Por la 99.5 de la frecuencia modulada. Y el logro del medicamento CGB-258 en la reducción de la mortalidad en pacientes graves por COVID-19 en Cuba, destacó el diario La Estrella de Panamá al referirse a su aplicación para controlar la inflamación pulmonar. La medida creada o la medicina creada y producida por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana permitió una sobrevivencia del 92% en los casos graves y el 73% de los críticos, señaló la publicación que citó declaraciones de la doctora Gillian Martínez, investigadora del referido centro de investigación. Aseguró la científica que estos resultados realmente son muy alentadores, sobre todo porque se ha descrito en reportes internacionales que la tasa de sobrevida de los pacientes de la COVID-19 en estado crítico no sobrepasa el 30%, y explicó que originalmente el compuesto se usó en tratamientos de artritis. El CGV-258 demostró su capacidad para salvar vidas, porque su función se realiza con la regulación y reducción de los procesos inflamatorios en los enfermos que desde el inicio de la pandemia generan colapso cardiovascular, fallo de múltiples órganos y la muerte en los pacientes, resaltó la fuente. El deporte desde Misiones. Los cubanos Alfredo Spain y Urisbel Gracial no estarán en el inicio de la temporada 2020 de la Liga Profesional Japonesa de Béisbol, debido a que ambos no tienen tiempo suficiente para trasladarse desde su país y cumplir el periodo obligatorio de cuarentena antes de que comience la acción, informó el diario Girón. Así lo explicó este domingo Hiroyuki Mori, el coach principal de los Halcones de Songpan, equipo en el que se enrolan ambos, según un artículo publicado por el diario deportivo Sport Hoshi y que refleja el sitio web del béisbol japonés. Refleja el portal de béisbol nipón que una vez llegados al archipiélago deberán cumplir forzosamente una cuarentena individual de 2 semanas antes de poder moverse libremente y resumir sus prácticas con el equipo, por lo que es posible que no puedan jugar sino hasta principios o mediados de julio. Los especialistas nipones consideran que se trata de 2 bajas sensibles para un equipo que buscará repetir como campeón de la Serie de Japón por 4ª temporada consecutiva. El deporte desde Misiones. Los jóvenes frente a la COVID-19. El primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria comparecerán este martes a la mesa redonda para informar sobre las acciones de la juventud cubana en el enfrentamiento a la COVID-19. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde Misiénaga. Fueron titulares en esta emisión. No se reportan casos positivos a la COVID-19 en la Ciénaga de Zapata. Significativo acumulado de lluvia en Playa Girón. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo Pedro Amaury Santos Llambía. Realización del sonido Arisbel García Méndez. Más informaciones en redes sociales como CMDY La Voz. Fuimos sus locutores. Aldenis Rodríguez Valdés. Y Aurora González Naranjo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria.